volviste a buscarme, viste que te hago falta. Me cansé de rogarte, mas nunca te ruego, muchacha. Con mis detalles flojos, con mis besitos no te contentaba. Me acariciabas cada vez un poco, y yo sufriendo y tú halagada. Me volviste orgulloso, y por mi cuenta no hubiéramos vuelto. El día que vengas con el mismo cuento, si no me buscas, yo sí que menos. Trata de cambiar, al menos cambia, que eres muy bonita. Trata de cambiar, que el tiempo cambia, no seas egoísta. Está bien que eres bonita, pero no es para tanto, ni para que me digas que te pelean los hombres. ¿Tú crees que yo no tengo a quien echarle la mano? Mujeres como tú también las hay por montones. Trata de cambiar, al menos cambia, que eres muy bonita. Trata de cambiar, que el tiempo cambia, no seas egoísta. María Clara y Andresito Lopera, los amores de Andy. Dayana Michelle Rolón, la hija del campeón. Maduras, un día de esto nos dejamos, porque tú y tus locuras me tienen decepcionado. Y cualquier día de estos te vas a quedar con tus amiguitas. Bastantes penas pasé por tus besos, dale más gusto a tus amigas. Me sales con desplantes, a veces no recibes mi visita. Tan lejos que yo vivo de tu calle, no seas creída, no seas malita. Trata de cambiar, al menos cambia, que eres muy bonita. Trata de cambiar, que el tiempo cambia, no seas egoísta. Está bien que tú me gustas, que eres toda una reina, y tu mal comportamiento me aparta de tu lado. Yo sé que tú me quieres como a nadie en la tierra, entonces dime por qué no quieres mejorarlo. Trata de cambiar, al menos cambia, que eres muy bonita. Trata de cambiar, que el tiempo cambia, no seas egoísta.